Lero, lero, lero. Lero, lero, lero. No lo tomen de, no la tomen de, no me tomen de punto. No lo tomen de, no la tomen de. No.